Gerard, más conocido como Charro para nosotros. Gracias. Estamos con la concejal Juana Echazarreta. Hace unos días tuvo un accidente de tránsito en un camino rural junto con su padre. Por suerte, ya están recuperados. Y el jueves pidió la palabra en el Consejo Liberante, hizo un breve comentario, por eso estamos con Juana. Juana, gracias por atendernos. Primero, bueno, te vemos que estás bien de salud, sobre todo el golpe fuerte en la cabeza. Sí, hola Gerardo, hola chicos. Sí, gracias a Dios, estoy bien, recuperada. Pero bueno, sentí en el momento de la sesión del Consejo Liberante de aclarar esto, porque por ahí a veces lo dejamos pasar y no está bueno. Y uno comete un error y en este caso yo lo cometí habiéndome sacado el cinturón de seguridad, está bueno reconocerlo y bueno también ponerlo en debate cuando nosotros vemos tantos accidentes viales y en realidad el 90%, como dijo bien Oscar García Allende, de los siniestros se dan por negligencia de uno, porque uno se confía y no cumple con la norma o con la recomendación de seguridad que está dada para que las personas básicamente se salven. Para decir vos que sos habitualmente de usar cinturón, que no sé, que algo te pasó, que te lo sacaste. Sí, me lo saqué 2 minutos antes, calculo yo, 4 o 5 kilómetros, no recuerdo bien, pero sí me lo saqué y bueno, ahí fue que tuve este problema, pero bueno, está bueno poder manifestarlo para concientizar a la gente sobre el uso de cinturón de seguridad en el caso de los vehículos, sobre el uso de los cascos en el caso de las motos, porque todo siempre ocurre por excesos de confianza. Conocemos el vehículo, conocemos quién conduce, conocemos el camino, y en total no va a pasar nada. Y si pasa un semáforo rojo no va a pasar nada, y si giro a la izquierda no va a pasar nada, y un día pasa y a veces es fatal, digamos. Yo en este caso, gracias a Dios, no tuve ningún problema grave, un golpe en la cabeza, un corte, pero ya está todo bien. Pero bueno, está bueno recordarlo y uno internalizarlo y manifestarlo para que se pueda mejorar esta situación de los accidentes. Juan, ¿y por qué viste la necesidad de comentarlo? Sobre todo hacer concientizar a la gente de lo importante que es el cinturón. Exacto, porque tampoco estaba bueno no decirlo, por lo menos lo sentí así. Salieron fotos del vehículo donde estaba la marca de mi cabeza en el parabrisas y estaba claro de que el cinturón no estaba puesto. Entonces me pareció que no aclararlo o que no es que no mentí, sino que no lo dije, pero bueno, decirlo creo que puedo ayudar a muchos a concientizarse y sobre todo esto, que tenemos es como costumbre argentina de no responder a la ley, de no cumplir la ley. Y la ley está hecha para justamente resguardar a las personas para que la vida se conduzca de manera normal y no lo hacemos, entonces me pareció bueno decirlo. Y esto puede traer aparejado, vos formás parte de la Comisión de Transporte, no sé si estás planteado, lo podés plantear, hacer alguna campaña nuevamente para concientización. Sí, la verdad no lo hablamos porque en la Comisión de Transporte hoy por hoy estamos casi al 90% abocados a lo que es el pliego, estamos revisando línea por línea los pedidos de los vecinos. De qué manera lo estamos planteando también con las empresas, cómo lo vamos a ir planteando en las futuras ajustes que tenga que tener este pliego. Entonces no lo hemos hecho, pero bueno, está buena la oportunidad para hacerlo. Yo lo hice de manera personal porque consideré que debía hacerlo. Lo importante es que tanto vos como tu padre están en perfecto estado. Sí, estamos los dos bien, ya está bien, la camioneta, bueno, se tiene que llevar para arreglar, yo creo que tiene arreglo, así que está todo bien. Pero bueno, era un poquito despertar la conciencia de cuando no estamos cumpliendo con las normas. Hablando del accidente, comentabas el otro día que la sacaron barata producto de cómo chocaron en el puente, ¿no? Que le faltaban las manijas, que estaban muy cerca de caer al agua también. Sí, en realidad no pasó mucho porque íbamos despacio. Si yo te hago el raconto de cosas malas que uno puede hacer, la peor que es ir con exceso de velocidad, no la llevábamos, por eso no pasó. Sí, seguramente el puente debe haber tenido algún desperfecto con alguna maquinaria vial, con una maquinaria, digo, agrícola o algo, porque paso siempre y el puente siempre está, bueno, esta vez estaba así, pero bueno, las cosas pasaron de la manera que pasaron, no pasó mayores y la verdad que estamos muy agradecidos. Gracias, Juana. No, gracias a vos por permitirme contarlo. Ahí la palabra de la concejal Juana Echazarreta. Muy bien, dígale muy feliz bien. Día.